Los pequeños productores de caña afrontan una fuerte crisis. La caña de azúcar es una de las principales industrias de la economía tucumana y emplea a miles de personas. Sin embargo, este año ha sido especialmente difícil para los productores, sobre todo los pequeños. La caída del precio del producto, el aumento de los costos dolarizados, la falta de crédito y la sobreoferta son los componentes de un cóctel que preocupa a los productores. Pablo Vega, presidente de la cooperativa agrícola Pilco y de la Federación Cañera, se refirió a estas problemáticas. Tenemos el producto que vale muy poco y tenemos costos que están por las nubes, tenemos costos altísimos. Así que, como para hacer un análisis, la mayor parte de los productores, los pequeños y medianos productores, están utilizando más del 70% de su producción exclusivamente para pagar lo que es cosecha y flete. Solo eso, imagínate, de ahí tenemos que volver a cultivar, cuidar la caña para el año que viene, aplicar los agroquímicos y bueno, y algo de ganancia tendría que quedar. Teniendo en cuenta esos números, la situación es muy crítica. Además, señaló algunas medidas que deberían tomarse desde el Estado para mejorar su situación. Lo que tendría que hacerse es actualizar la ley de maquila, que es la ley que nos regula, porque hoy en día la caña no solamente es azúcar, sino que también es energía y no se desperdicia nada de lo que es la caña. Y ahí es donde nosotros vemos y decimos que se tendría que actualizar la ley para poder analizar bien qué es lo que realmente el industrial tendría que devolverle al productor y qué es lo que tendría que quedarse. Y por otro lado también creemos necesario que por parte del Estado tiene que haber algún tipo de línea de financiamiento, alguna línea de crédito para que el pequeño y mediano productor pueda acceder a alguna tasa que sea un poco más acorde a su realidad. Al igual que muchas otras, la industria azucarera también enfrenta un duro momento y espera unas mejoras de las condiciones que ahora no aparecen. Reportó Agustín Masuy de FEMERRACO 88.9.